Madres del Cerro manifestaron a la población en general y al sistema político todo esta semana su total y absoluto rechazo a las declaraciones que había emitido el secretario de la Junta Nacional de Droga, el doctor Daniel Radío. Pero se han sumado voces, el director de Salud Mental en el día de hoy, Pablo Fields, que hace referencia a que se pueden hacer cosas, hace mucho que está diciendo que se pueden hacer cosas, pero las cosas no se hacen. Pero como dicen todos, ¿no? Que se pueden hacer cosas, pero nadie hace. Estamos en contacto telefónico con Gabriela Host, titular de las Madres del Cerro. Gabriela, buen día. Buenos días, José Luis. Gracias por este momento para poder hablar, ¿verdad? Bueno. Que es lo que las familias necesitamos, ser escuchadas. Sí, te escuchamos, Gabriela. Primero que nada, bueno, respondiéndole un poco a Radío y a Pablo Fields, que son las cabezas visibles hoy de esta posición en defensa del gobierno, porque dice que esto les va a complicar. Creo que hay una confusión muy grande en lo que ellos expresan, es decir, nosotros como familiares y en este proyecto de ley lo que se pide es que se apruebe, porque para hacer una herramienta más a todo lo que ya viene trabajando y a todo lo que se viene planteando. Esta no va a ser la solución, como siempre decimos, esto no es una internación compulsiva, como viven repitiendo. Ojalá un día tengamos alguna persona del ambiente político que tome este caso así de esa manera y que diga, bueno, vamos a hacer la internación compulsiva y poder salvar a tantos jóvenes que hoy por hoy están tirados muriéndose en una calle. Ojalá aparezca esa persona, pero pasan los años y seguimos sin que nadie tome este tema. Creemos que, bueno, las palabras de Radío en la apología que hace al consumo, en hablar continuamente del aumento del THC, del aumento de llevar a las cárceles la marihuana, de crear un delivery de marihuana, como viene hablando hace meses, creemos que esto es apología de la droga y el lugar que él ocupa realmente es para hacer los tratamientos, para ir en contra de todo este tema que es la adicción. Él expresa y nos trata a ver como que los familiares somos un poco las personas ingenuas, que no tenemos conocimiento y que no sabemos lo que el consumo puede ser, no solamente de sustancias, sino pueden ser consumos de otro tipo. Creo que está poco informado con lo que venimos haciendo las familias hace más de 15 años, porque esto no empezó ahora. Es como siempre hablamos. Ellos llegan en un periodo de gobierno, pero ellos se van también y nosotros seguimos adelante. Esto no viene solamente de este periodo, viene de otros periodos y seguimos siempre sin una solución. Con respecto a lo que dijo el doctor Fiel, nos reunimos hace 4 meses atrás. Él nos mostró y nos explicó que para antes del fin de año iban a estar abiertas más camas en el Portal Amarillo, casas de medio camino en el centro, agenda libre en las policlínicas barriales para el tema adicciones, cosa que estamos en enero y todavía eso no se cumple. Así que creemos que nosotros no estamos faltando a la verdad. Nosotros estamos por la vida de nuestros hijos y vamos a seguir adelante, porque creemos que esta no es la solución. Esta es una herramienta más. Y lo que podemos hoy agradecer es que gracias a este proyecto, todo el país y Latinoamérica, porque nos hemos estado hablando con gente de fuera del país, están hablando del tema adicciones y la lucha de las familias contra todo lo que tenemos adelante, ¿no? Uh-huh. El director de Salud Mental, Fields, incluso había puesto número de camas, ¿no? Decía que iba a haber como 50 camas, ¿no era? Por supuesto, era así, y dijeron que todo eso iba a estar trabajándose ya antes de fin de año, con la remodelación del Portal Amarillo y todo. Y bueno, la gente acá sabe bien, tenemos otro problema. Estamos nos está llegando información de que se están cerrando los dispositivos Ciudadela en distintos departamentos. En Rivera fue uno de los lugares que ya se cerró. Entonces, los dispositivos Ciudadela nunca cumplieron la función que tenían que cumplir, es decir, un abordaje, un seguimiento, un acompañamiento con eso fue la creación de estos dispositivos hace 6-7 años atrás, un poco más. Hoy por hoy esos dispositivos no cumplían esa función, tenían un equipo trabajando multidisciplinario, que creemos que si hacemos hoy una encuesta de cuántas personas atendían, sabemos que las personas que llegaban ahí, así como llegaban, tenían la entrevista, se iban, y nunca, pero nunca más, había un seguimiento de esas personas. Lo digo porque lo viví yo personalmente. Sí, sí. Bueno, los voceros de gobierno, cuando salen, Radío, Pablo Fields y otros que han salido durante esta semana, cuando hablan, dice que ellos han consultado a destacados psiquiatras, psicólogos, médicos, a la academia, y ellos creen, no sé, supongo que creerán que ustedes no. Bueno, a eso también hicimos una respuesta, ¿no? Nosotros estamos en contacto con psiquiatras acá en Uruguay, hemos hablado con personas fuera del país, lo que ellos citan con el cada vez que van a la comisión son estudios que no se basan en la pasta base, no se tratan en toda la población de Latinoamérica. Nosotros estamos en contacto continuo, averiguando, estuvimos hablando con gente del Clemente Estable, de los estudios que se hizo con el consumo de pasta base. A ver, todo esto tiene una finalidad, es tratar de sacarle el problema al gobierno. Sabemos que este problema no es del gobierno, no es de la familia, pero si entre el gobierno y la familia no nos unimos, es lo que está pasando hoy por hoy. Las cárceles abarrotadas de gente que mismo la encuesta que hizo hace, un 90% entran por consumo. Tenemos la tasa más alta de suicidios en Latinoamérica con las personas menores de 30 años. Tenemos los ajustes de cuenta que el año pasado y el anterior fueron impresionante, todos los días tenías 2 y 3 personas en todo el Uruguay con este tema. Entonces, creo que si no trabajamos en conjunto las políticas de Estado más las familias, que somos los que estamos viviendo toda esta problemática, bueno, esto va en un lugar que no tiene sentido, ¿verdad? Claro, exactamente. A eso, esto último que decías, me parece que es lo más importante, ¿no? Además de los psicólogos, de los terapeutas, los psiquiatras y todo eso, ustedes son los que tienen el contacto directo con los muchachos, ¿no? Con los que están padeciendo esta enfermedad, y saben cómo se actúa con ellos o cómo actúan ellos, fundamentalmente. Creo que más de uno de los que está hablando no tiene ni idea de lo que es esa situación. Eso sí lo puedo decir con propiedad, me parece. A ver, José Luis, más de uno sabemos que no tienen hijos. Entonces jamás puedes sentir en la piel lo que una familia vive con toda esta problemática. Es muy fácil hablar de lo que otro puede pasar, pero cuando no lo vive o no lo siente porque esa persona no tiene hijos, ¿verdad? Es muy doloroso tratar de esquivar el problema. Creo que lo más importante es ponerse en el lugar del otro. Y bueno, esto tenemos que seguirlo trabajando, tenemos que seguir hablando. Y yo creo que lo más importante, en vez de atacar, que exista un diálogo, ¿sí? Porque estamos abiertos al diálogo. Nosotros lo que queremos es la vida de nuestros hijos. Acá nadie va en contra de nadie. Nosotros no estamos en contra ni de Radío, ni de Fiel, ni del presidente, ni de nada. Queremos que se haga visible toda esta problemática y trabajar en conjunto para poder salvar a tanta juventud. Eso es lo que venimos buscando, que se haga algo por nuestros hijos y por nuestros nietos, que dentro de unos años estarían en este camino si no hacemos algo pronto. Un diálogo amplio es lo que están planteando ustedes, Gabriela. Mira, nosotros hemos recorrido todos los lugares estatales. Hemos estado en Nahue, en Mides, en todos lados. Y la problemática desborda cada lugar que hemos visitado, ¿verdad? Tanto con menores, tanto con las personas en situación de calle, que no tienen algo que los pueda ayudar a salir adelante. Entonces, este proyecto de ley lo que ha logrado es hacer visible el tema de adicciones en Uruguay. Porque si este proyecto no existiera, ni Fiel, ni Radio ni nadie estaría hablando de esto. Entonces creo que una de las metas más importantes que se logró es tener este tema en la boca de todos. Y creemos que es algo muy importante porque ya hace muchos años que este tema quedaba escondido o abajo un tapete. Hoy por hoy está todo el mundo hablando de esto, ¿verdad, José Luis? ¿Y por qué la mesa nacional esa que ustedes proponen no se conforma? La Mesa Nacional se ha tratado de formar en distintos ámbitos, no se ha logrado hacer en forma estatal, lo venimos planteando, el tener voz, tanto la sociedad civil como cada organismo que tiene esta problemática. Bueno, ahora con la creación de la fundación, que ya estamos en poquito tiempo funcionando, parte de lo que se va a hacer es la capacitación a distintos niveles, ¿verdad? Nos reunimos con la Suprema Corte de Justicia, nos hemos reunido con los judiciales y todos nos hablan de lo mismo, la poca capacitación en este tema para tratar esta problemática cuando le llegan las personas en consumo. Entonces creo que esto es muy amplio, pero si no empezamos a hacer algo entre todos, seguiremos como siempre perdiendo a la juventud, que es lo más grande que tenemos. Gabriela, como siempre, muchas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden. Gracias a usted, José Luis, y siempre estamos por acá.